está streaming. Para mí es un placer estar hablando con él. Frijo es un músico. Estamos con el Frijo aquí. Fue una etapa muy oscura en mi vida, que no era que solo la música estaba mal, todo estaba mal. Después la fama y el money, la gira, los llantos en el móvil. Solo quedamos tú y yo, solo quedamos tú y yo. Después la fama y el money, la gira, los llantos en el móvil. De los placeres y las shorties, en los hoteles sin dormir, solo tú y yo. Ahora todo está mejor, pero aprendimos sin nada. Desnudé mi corazón, dejé de odiarme, aumenté las ganas de tomar la decisión y superarme las malas. Separado un montón de sentimientos, no experimento más con sanas. Y la busqué, todas esas emociones que pasé, escribiendo lo que viví en un papel, atrayendo los demonios que enfrenté, por las drogas y las noches que lloré. Rimos y risas de gira en varios países, manteniendo el equilibrio en las cosas que hice. Tuve que perderlo todo para sentirme libre. Ahora estoy más enfocado en las cosas que sirven. El sol me pega en la cara y miro la ventana para que me ilumine. Después la fama y el money, la gira, los llantos en el móvil. Solo quedamos tú y yo, solo quedamos tú y yo. Después la fama y el money, la gira, los llantos en el móvil. De los placeres y las shorties, en los hoteles sin dormir, solo tú y yo. No sé qué me dicen, estoy viendo en pixels. Ella no es fácil, yo no estoy frágil. Vete, lo dije, que sigo firme. Cumpliendo más dreams, rompiendo el ranking. Pocos amigos, muchos conocidos. Noche de freestyle buscando el sonido. Ahora ensayo para romper los vivos. Buenas y malas, estuviste conmigo. ¿Cómo explicarle a la gente que viene conmigo? Incondicional, más con el cora que con los oídos. Las vibraciones hicieron sentido y mis decisiones trazan el camino. Estoy en el cielo, muy lejos de casa, viviendo un sueño que el tiempo no arrasa. Mamá, perdón, por el poco tiempo que tengo. Leave me alone, voy por todo. Acumulando experiencias, estoy forjando mi herencia, sin olvidarme de mis influencias. Después la fama y el money, la gira, los llantos en el móvil. Solo quedamos tú y yo, solo quedamos tú y yo. Después la fama y el money, la gira, los llantos en el móvil. De los placeres y las shorties, en los hoteles sin dormir, solo tú y yo. Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo. Solo tú y yo, solo tú y yo, yeah, yeah, yeah. Solo tú y yo.